Bienvenido a Doble Densidad Podcast, podcast diario de tecnología. Yo soy Luis Eric Reynoso y estas son las noticias del jueves 12 de enero de 2017. Opera lanza un nuevo navegador llamado Neon. El navegador Opera anunció el lanzamiento de Neon, que es un nuevo navegador web que incluye pues un diseño y una interfaz diferente a lo que está establecido. Neon es un navegador concepto que permite, al igual que otros como Firefox o Chrome, el navegar por páginas de internet. Está disponible para Windows y Mac completamente gratis, y Opera lo describe como: ¿y si esto es el futuro de navegar en internet? Y justamente es eso, es un experimento, es un programa que es muy visual y está pensado para utilizarse a pantalla completa. Como característica principal es que las pestañas desaparecen y se convierten en burbujas que aparecen del lado derecho de la pantalla. Del lado izquierdo hay una serie de opciones de menú, como por ejemplo hacer una captura de pantalla, abrir una nueva pestaña o administrar las descargas. La pantalla de inicio consiste en una pantalla pues transparente que contiene burbujas con lo que podríamos llamar speed dial, que es la versión de la página de inicio con los favoritos que tiene Opera, pero en esta vez pues son burbujas, como les decía. Una característica interesante es que se puede en una misma ventana tener dos pestañas abiertas al mismo tiempo, para que sea algo así como pantalla dividida y poder comparar una página y otra, o trabajar en una mientras que se lee otra. Es decir, ahí ya hay muchas posibilidades. Únicamente funciona para hacer pantalla dividida de manera vertical, horizontal no se puede hasta este momento. Estuve probando ya el navegador el día de hoy, que salió la descarga disponible para Windows y Mac, como les decía, y la verdad es que me parece que es un navegador muy visual, contrario a lo que algunos reportan de que está lento. A mí me parece que es muy rápido y además te da esa sensación de animaciones todo el tiempo, entonces transmite mucha fluidez, ¿no? Porque haces clic en una burbuja y hay esa transición, esas animaciones para cambiar entre cada una de las pestañas, incluso cuando cargas las páginas. O sea, da la sensación de que se mueve mucho más fluido que otro navegador. Ahora, este navegador puede ser usado para el diario, lo dudo, porque justo estos conceptos visuales lo hacen que sea un poco distinto de manejar, y evidentemente pues va a ser de repente un problema utilizarlo rápidamente si se utiliza para trabajar, ¿no? Por ejemplo, no queda claro todavía el tema de los botones del menú. En algunos casos muchas personas prefieren tener el menú y aquí no aparecen. La barra de direcciones no ofrece pues mucha información, ¿no? O sea, no te da, por ejemplo, la liga amplia que estás visitando, nada más el dominio que estás visitando y el título de la página, y tampoco tiene la compatibilidad con extensiones que Opera sí tiene. De hecho, tampoco, por lo que puedo ver, tienen el VPN ni el bloqueador de anuncios que sí tenían en el navegador Opera. Lo que sí se puede es importar algunas opciones, por ejemplo el historial, los passwords y algunas opciones de buscador se pueden importar de otros navegadores. Se puede configurar también el buscador por defecto, pero no está del todo resuelto muchas de las funcionalidades más utilizadas en otros navegadores, ¿no? Como cambia por completo el paradigma de cómo funciona un navegador de internet, pues es difícil. Por ejemplo, el tema de cerrar una pestaña, hay que ir hasta la burbuja para cerrarla, ¿no? No hay, por ejemplo, dentro de la visualización de cada una de las páginas, un botón de cerrar, sino simplemente de minimizar. Este navegador Opera Neon me recuerda mucho al navegador también, pues, concepto que habían lanzado para iOS, ya tiene tiempo, que era Opera Coast, y que intentaba hacer algo parecido, ¿no? Que sea una nueva forma de navegar, pero en el caso de Opera Coast, pues no tuvo mucha buena aceptación, y creo que comparten muchos conceptos similares. Ustedes lo pueden descargar si quieren, entrando a opera.com/neon. La siguiente noticia es que Telegram presenta un nuevo cliente de escritorio. Ya habíamos hablado algo de Telegram, que es una aplicación de mensajería instantánea que funciona en los teléfonos como Android y iOS, pero también funciona en las computadoras de escritorio. Y el día de hoy presentó una nueva versión de escritorio que sería la 1.0, que pueden descargar para Windows, Mac y Linux. Las novedades sobre todo están enfocadas al apartado visual, ya que ahora se pueden utilizar temas para cambiar la apariencia de la aplicación y que sea más cómodo, por ejemplo, en la noche si les gusta tener una aplicación con fondo negro. Lo que destacan es que Telegram tiene sincronización en la nube de las conversaciones, entonces uno puede utilizar Telegram en el escritorio sin necesidad de tener encendido su teléfono o conectado, como es el caso de WhatsApp. También tiene la capacidad de poder compartir documentos de gran tamaño, de hasta 1.5 gigas, y recientemente habían agregado la funcionalidad de compartir perfiles usando t.me/nombre de usuario para que sea el contacto con los demás sin necesidad de revelar su número telefónico. Si bien es cierto que Telegram tiene una versión web que es muy similar, lo recomendable es que descarguen la aplicación para sus computadoras y que tengan la funcionalidad dedicada a la nueva versión de Telegram para escritorio, que es la 1.0, y que no dependan de un navegador, sino en una aplicación aparte. Sube 54% el robo de celulares en México. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México presentó cifras publicadas por el Grupo Reforma de los primeros 11 meses del año 2016, donde se iniciaron 6.258 carpetas de investigación por el delito de robo de smartphones. Comparados con el 2015, solo hubo 4.054 denuncias y en el 2014, 2.105. Es decir, hay un aumento de 54% en el tema del robo de celulares en México, en la Ciudad de México por lo menos. Aunque este reporte no incluye el mes de diciembre, que por lo que sabemos aumenta el índice delictivo, en promedio hubo 521 robo de smartphones en la Ciudad de México al mes, en noviembre 756 y en el caso de diciembre no hay cifras, pero lo más común es que en diciembre aumente la delincuencia. El caso del robo de celulares en México sobre todo se da en el transporte público, ya sea robo con violencia o robo del tipo carterista, ¿no? Que no te das cuenta en el momento en el que te sustraen el teléfono de los bolsillos. Se da mucho, como les decía, en el transporte público, en el metro, en los transportes colectivos. Y esto solamente es las cifras oficiales de la gente que se tomó el tiempo, la molestia de ir a presentar la denuncia ante la autoridad competente. Seguramente hay una cifra muy grande, que es la cifra negra, que no está registrado y que por lo tanto no se sabe qué tan grande es el problema del robo de celulares en México. Lo que sí es que pues no hay muchas posibilidades de pues cubrirse contra este tipo de robos. Hay algunas empresas que ofrecen seguro y probablemente sea una buena idea contratarlo dependiendo cómo ustedes lo consideren, pero lo que sí es que pues está la posibilidad de bloquear el teléfono si hacen una llamada de reporte de robo y dan el número email de su teléfono a la compañía de celulares y luego las compañías comparten los números email que están reportados como robados y ya no se pueden utilizar. Hay muchos que dicen que el robo de celulares se da para venderlos como refacciones, ¿no? Para vender las piezas que se puedan hacer en reparaciones. Puede ser. Y mientras tanto, pues la recomendación es la del email. Hay otras recomendaciones que uno puede seguir, por ejemplo, activar un patrón de seguridad en el caso de Android o una contraseña en el caso de iOS. Y sobre todo asociar sus cuentas de iCloud y la cuenta de Google a sus teléfonos para que tengan esta función de que si se reinician los teléfonos, pidan la cuenta con que originalmente estaba funcionando ese teléfono y así por lo menos tengan más difícil los rateros el poder utilizarlos. Después podríamos hablar de algunas otras aplicaciones que ofrecen pues el rastreo, aunque ya viene integrado de fábrica en el caso de Android y iOS, pues también hay otras que tienen más funciones en caso de que les roben o pierdan su celular. Y la última nota del día de hoy es que siempre no, los consejeros del INE dan marcha atrás y no estrenarán iPhones. Ya ven que cuando iniciamos este podcast hablamos de el mal tino y tacto por parte del INE para gastar más de 3.2 millones de pesos en renovar iPhones para sus directivos y consejeros. Pues ahora, lo que les decía, el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, pues salió a decir que pues están viendo los desafíos que aquejan al país, pues el INE no puede ser ajeno a ellos. Y por eso es que están haciendo esta medida de austeridad, ¿no? Como muchos políticos están diciendo en este momento, y es que cancelan este contrato que tenían con Telcel para renovar iPhone 7, iPads, bandanchas móviles y hasta Samsung Galaxy para mucho de su personal. También en una nota relacionada se aplazó el tema de la construcción de una nueva sede del INE justo en este momento que está viviendo México de una crisis económica y social debido al alza de los precios de la gasolina y a la devaluación del peso frente al dólar. Y bueno, pues el día de hoy se va a presentar el Nintendo Switch, va a ser a las 10 de la noche hora del centro de México, entonces toda la información que surja a partir de esa presentación la vamos a tener en el podcast del día de mañana. Así que no se lo pierdan si quieren escuchar todos los detalles de la presentación del Nintendo Switch. El Nintendo Switch es la nueva consola de videojuegos de Nintendo que combina una consola portátil y una consola casera. Así que habrá que ver los detalles de la presentación esta noche. Te invito a que me dejes un comentario en la página dobledensidad.com o mándame un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com. Si lo prefieres, puedes seguir este podcast en Twitter en @dobledensidad o darle like en facebook.com/dobledensidad. Muchas gracias por escuchar. Hasta mañana.